dices que me quieres, que de amor por mí te mueres. Devuélveme mi corazón. Boquita mentirosa, ladrona de mi amor. Devuélveme mi corazón. Boquita mentirosa, ladrona de mi amor. Devuélveme mi corazón. Boquita mentirosa, ladrona de mi amor. Devuélveme mi corazón. Devuélveme mi corazón. Boquita mentirosa, ladrona de mi amor. Devuélveme mi corazón.